En el norte del campo. Cinco neutralizaciones en total a las FARC han hecho las tropas de la tercera división en las últimas 24 horas. Estamos hablando de un combate en la Fuerza Tarea Apolo, en Tacoyó, donde se dio de baja un bandido y se capturó otro en Corinto, con su fusil, su armamento, y el bandido capturado con su orden de captura. Las otras tres capturas se hacen en otro combate contra la estructura Aldana con la Fuerza Tarea Pegaso en Nariño, en un sector de área rural del municipio de Tumaco. Allí se incautan también 6 fusiles, bastante material de municiones y de intendencia. Pese pues a los diezmados que están, dan la pelea a estos sujetos. Sí, señor, aquí nosotros estamos buscando en todas las áreas, a cada estructura de las FARC, allá tenemos la iniciativa y los buscaremos donde quiera que se encuentre. Estos bandidos, lógicamente, tienen su capacidad de reaccionar. En estos combates muere un soldado, precisamente, un tiro que es impactado en el pecho de nuestro soldado, héroe de la patria.